pedacito de humanidad que entre juguetes, risas y llanto y cariñitos vives feliz con tus manitas de terciopelo y tu carita angelical y una sonrisa tan inocente es lo que basta para olvidar todas mis penas, mis sinsabores y todo el mundo. Te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás. A mi hijo en su sendero y lo transformes en un hombre digno y verdadero. Hazle sentir la responsabilidad de esta vida, que es la misión que nos has encomendado. Y si no es mucho pedirte, dale, Señor, un poco de tu sabiduría inagotable para que aprenda a conocerte, aprenda a conocerse y conocer a los demás. Todas mis penas y sin sabores, y todo el mundo te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! El día de hoy tendremos la parte final de un homenaje a la música del maestro Carlos Colorado Vera con la mayoría de sus composiciones y otros arreglos para diferentes compositores. Al principio escucharon el chachachá pequeño de la autoría de Antonio Méndez con la Sonora Santanera, con arreglos y dirección por Carlos Colorado Vera. Y seguimos con el son montuno Gracias Señora en la voz de Juan Bustos, de 1979 del LP La Romántica Sonora Santanera. El segundo tema es el bolero Chachachá Cuando Miro al Cielo, de 1980 del LP Un Especial de la Sonora Santanera. Para terminar con el son montuno Como Quisiera, en la voz de Juan Bustos, de 1981 del LP El Barbarazo. Y seguimos con el son montuno Gracias Señora, en la voz de Juan Bustos, de 1979 del LP La Romántica Sonora Santanera. El segundo tema es el bolero Chachachá Cuando Miro al Cielo, de 1980 del LP Un Especial de la Sonora Santanera. Para terminar con el son montuno Como Quisiera,

desdicha y desconsuelo. Todo lo que he logrado hacer con amor y celo me ha compensado al conceder íntimos anhelos. Quisiera explicar a todo aquel que me mira, como quisiera explicar a todo aquel que me mira, que no se debe juzgar por simple fisonomía, que no se debe juzgar por simple fisonomía. Como quisiera gritar lo que siente el alma mía y no tener que ocultar mi supuesta altanería, y no tener que ocultar mi supuesta altanería. Quisiera lograr ser comprendido algún día, como quisiera lograr ser comprendido algún día y no tener que adoptar actitud de hipocresía, y no tener que adoptar actitud de hipocresía. Como quisiera evitar miradas que están vacías para poder descansar de injurias y tonterías, para poder descansar de injurias y tonterías. ¿Cómo quisiera lograr, como quisiera evitar, como quisiera explicar a todo aquel que me mira que no soy así. Como quisiera lograr, como quisiera evitar, como quisiera gritar lo que siente el alma mía, mi triste melancolía. Como quisiera lograr, como quisiera evitar, y no tener que adoptar actitud de hipocresía ni de altanería. Como quisiera lograr, como quisiera evitar, como quisiera evitar miradas que están vacías y sin comprensión. Ahora escuchen dos descargas grabadas en 1982 del LP La Institución de América, ambas de la autoría de Carlos Colorado. Podemos notar la calidad de músicos que tenía, incluido José Antonio Casas al piano. Sóplale y Fruta de Árbol. Interpreta la Sonora Santanera. Ecos de la memoria. Thank you. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. El gran recibimiento que tuvo junto con su grupo le permitió aparecer en algunas películas como La Edad de la Violencia de 1964, Bellas de Noche de 1975 y Mojado de Nacimiento de 1981. Carlos Colorado compuso a lo largo de su carrera diversos temas que fueron incluidos en la mayoría de sus discos en diferentes géneros como el bolero son montuno, descarga, cha-cha-cha, mambo y otros que demuestran su capacidad musical. Canciones como Si Supieras, Con un Beso, El Santanero, La Misma Ilusión, Chila, Calle Gris y otros son una muestra de su versatilidad. Siguiendo con los últimos discos que grabara Carlos Colorado con la Sonora Santanera, les tenemos el bolero No He Podido, de la autoría de Carlos Colorado con José Bustos, de 1984, Compasión y Ternura, de Cornelio Colorado Vera en la voz de Andrés Terrones, estos dos primeros grabados en 1984, así como Por la Orillita, con Silvestre Mercado, del LP Bodas de Plata, ya grabado en 1985. Este último, de la autoría de Carlos Colorado. Los tres, con arreglos y dirección por él mismo, con la Sonora Santanera. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos.

se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando, se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando, se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando. Se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando, se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando, se va arrullando el amor mío. Se va arrullando, se va arrullando. Les tenemos ahora dos temas que no son de Carlos Colorado, pero que reflejan sus dotes como arreglista. La cumbia Oye, de René Toussaint, así como la guaracha Cómo sube la gasolina, de Henry Aranda. Ambos en la voz de Juan Bustos, del LP Bodas de Plata, grabado en 1985. Ecos de la memoria. gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. Por un carro chiquito que ahorre gasolina, o por motocicleta como la de Molina, que él dice que le ahorra bastante gasolina, y con lo que le sobra se va pa' la cantina. Como va la gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. La gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. Sube la gasolina y hago como Molina, que por motocicleta cambio su limusina. Porque si no lo hago me voy a ir a la ruina. Si cada día que pasa sube la gasolina, como va la gasolina ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. Ecos de la memoria. Si alguna vez pudiera saber eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siembras el mal sobre mi corazón. otra alma que no me hiciera sufrir, pero no puede ser. Que existe entre los dos. ilusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. En 1985, Carlos Colorado sufrió la pérdida de su hijo Carlos Colorado Almazán en un accidente automovilístico en el estado de Guerrero. Ese año también falleció su hermano Cornelio Colorado Vera, quien compuso algunos temas para la Sonora Santanera y a quien posiblemente le dedicara el tema A mi compa Cornis. Dichos acontecimientos le afectaron emocionalmente. Sin embargo, a pesar de todo, mantuvo la calidad interpretativa de la Sonora Santanera. El 25 de abril de 1986, mientras se dirigía junto a su agrupación a la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el maestro Carlos Colorado Vera fallece en un accidente automovilístico en Cuautitlán Izcalli, en la carretera México-Querétaro, dejando un vacío difícil de llenar. Sin embargo, su legado artístico ha perdurado con el tiempo al grado de convertir a su Sonora Santanera en uno de los grupos musicales más famosos y con arraigo en México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Les tenemos el cha-cha-cha instrumental y después del LP La Sonora Santanera de Carlos Colorado, grabado post-mortem, ya que fue el último arreglo que dejó el maestro Colorado. Thank you. continuación, escuchen un tema denominado Homenaje a Carlos Colorado, interpretado por la Sonora Lucerna. Esto a raíz de la muerte del maestro Colorado en abril de 1986. Cumplió con su destino, pero su recuerdo seguirá latente en el recuerdo de todo su pueblo mexicano. Carlos Colorado se llamó, la Santa Nera formó para cantarle al amor, hizo canción al dolor. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. La Sonora Santanera estuvo conformada en aquella época por Carlos Colorado, fundador, director, arreglista y primera trompeta, José Antonio Casas Sánchez al piano, Arturo Ortiz Arias en las tumbadoras, Sergio Celada Duarte en los timbales, Lorenzo Hernández Mejía en el bajo, Ramiro Álvarez Dueñas, Antonio Méndez y Gildardo Zárate Serret en las trompetas, así como los cantantes Andrés Terrones, Silvestre Mercado, José Bustos Olivares y Juan Bustos Olivares. El último tema es A Muchos Años de Homero Aguilar con José Bustos, Andrés Terrones, Silvestre Mercado, Juan Bustos y la Sonora Santanera con arreglos y dirección por Carlos Colorado. Muchas gracias. Sembramos un arbolito.